Del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. «¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Todo el mundo te busca. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Un nuevo modo de enseñar con autoridad. Así es percibido Jesús por el pueblo, y así el pueblo lo ensalza en contraposición con los letrados. A Jesús se atribuye la autoridad y se niega a los letrados. Su enseñanza se califica como nueva. Esto implica que la de los letrados es vista como antigua. Jesús, sin autorización legal para enseñar, lo realiza, y con autoridad, en favor de los que sufren y de los marginados. Los que tienen autoridad legal para enseñar solo realizan, en cambio, una práctica ideológica y estéril para la vida del pueblo. En definitiva, lo que le llamaba la atención a la gente es que les hablaba de Dios de una manera muy cercana, tan cercana que hasta la gente más sencilla lo podía entender. Dios estaba al alcance de la mano. Dios estaba en la vida cotidiana, entre las personas, preocupado y ocupado de nuestras cosas, de nuestras alegrías y de nuestros problemas, y no allá en el cielo distante y lejano, solo accesible para los que tenían estudios y podían leer y profundizar en la palabra de Dios. Jesús estaba acercando la buena noticia del Evangelio a la gente más sencilla, a los más pobres, y la gente lo entendía y lo acogía con alegría. Jesús quiere acercar a Dios a las personas sencillas. Por eso usa un lenguaje sencillo. Usa parábolas para que la gente más humilde le pueda entender y puedan reconocer que en él está Dios. Un Dios que viene a decirles que está de su parte, que ama a todas las personas, porque todos somos sus hijos, pero especialmente a los más pobres y desfavorecidos, que no quiere más injusticias ni más abusos hacia los pobres, y que ha enviado a su Hijo Jesús como el Mesías esperado para que anuncie el reino de Dios y la buena noticia. Jesús es esa buena noticia de parte de Dios. En la sinagoga se interpreta con precisión y rigor la ley, pero el endemoniado sigue dominado por su enfermedad y aplastado por su misma sensación de desamparo y dependencia. Hasta que llega Jesús. Después de enseñar, toca actuar. Jesús pasa a la acción, que es como mejor se aprende. Si Jesús ha dicho que Dios está cerca de los más desfavorecidos, allí hay una persona atrapada, esclavizada, impedida, atemorizada, marginada por su propia gente. Su práctica revoluciona el ambiente. Los letrados callan, pero la gente sabe discernir. Jesús libera y sana, enseña con autoridad, no como los letrados. Esto es nuevo, una buena noticia, y causa asombro en el pueblo. Pero quienes se sienten desenmascarados y desposeídos de su poder por su práctica callan o gritan, no disciernen, se evaden de la conversión y no aceptan los signos del reino. Para aquel hombre, el encuentro con Jesús fue una buena noticia, porque salió de allí como una persona nueva, libre, con posibilidad de hacer de nuevo una vida normal y reincorporarse a su familia, a la vida social y laboral, y también a la vida religiosa. Seguramente no pasaría ni un día en adelante en que no diera testimonio a sus paisanos de lo que Jesús había hecho con él. Por eso, dice también el Evangelio que la fama de Jesús se extendió por toda la comarca. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Que el mensaje de Jesús es una buena noticia y que hay que vivirla como tal. Que no tengamos miedo de acercarnos a su palabra y dejarnos transformar por ella, como a aquel hombre le pasó. Y que hagamos de nuestra vida un gran testimonio, un gran mensaje para todas las personas de lo mucho y lo bueno que hace Dios con cada uno de nosotros. La fe es para vivirla con alegría, con esperanza y con gozo. Y la Eucaristía es el momento donde compartimos todo eso, como hermanos, como hijos todos de un mismo Padre que nos quiere. Vivámoslo así.